la chirusa que ahora es modelo. Fea es tu belleza, feos son tus ojos claros que no dicen nada y mienten. Feos son tus labios rojos, moda pasajera. Fea es tu clase y tu delgadez. Feos son tus predecibles artilugios y tus gestos fotogénicos. Feas son tus fotos en las revistas y tu sonrisa es tan fea como triste. Fea sos y serás, y por eso tu venganza amable, tu premeditado plan de ninguneo general, contra quienes te resultamos comunes, normaluchos y corrientes. Deberías pensar, en ocasiones, que tu fea belleza morirá igual que tus modélicos huesos.